se hizo pagua, ya nací. Pegadito a la pared, se hizo pagua, ya nací. Pegadito a la pared, así, así, así, así. Pegadito a la pared, así, así, así, así. Pegadito a la pared. Sigan todas las palgas flacas y sata. Mamao.